verano recordando tus casetas, tu sabana y potrero, la rochela de orégano que trasnochaban vaqueros cuando una noche de luna de esos cielos veraneros, de esos cielos veraneros se reúnen las parejas para enlazar cachaleros como añoro tus caminos y el grito del cabestrero. Y el grito del cabestrero, el relincho de un caballo y el pitar de un toro fiero. Y el pitar de un toro fiero, el canto de un socelito y el alcaraba un playero. Y el alcaraba un playero, el huir de la vacada y el cantar del cabestrero. Tengo que...